¿Cuáles serían entonces las principales leyes, artículos, etcétera, ¿no es cierto? Estos elementos de la legislación que nos protegen, nos resguardan en materias ambientales, Ya. aprovechando el tema. El impulso. Bueno, yo diría que la principal está en el artículo 19, número 8, ¿no es cierto? Que es el derecho que la Constitución asegura a todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Claro, aquí tenemos la Constitución, así Ah, que perfecto. el artículo, mientras tanto, yo lo tengo marcado acá, mira. Que ese es un derecho ambiental propiamente tal. Porque si bien en la Constitución, en este mismo artículo 19, existen otros derechos que tienen relevancia ambiental, como por ejemplo el derecho a la vida, que está en el número 1, el derecho a la salud, que está en el 19, número 9, y el derecho de propiedad. Y muchas También personas, importante hoy en es día, muy ¿no? importante. Sí. ¿Y por qué es importante el derecho a propiedad en materia medioambiental? Porque la propia Constitución establece que se pueden establecer ciertas limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad que deriven de su función social. Y dentro de la función social está el tema de la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, ahí está la relación entre este derecho de propiedad y el medio ambiente. Ahí también uno puede mostrar otro ejemplo, el caso de las lagunas, por ejemplo, y el acceso a la laguna, y el Por espacio que ejemplo, hay, un borde, ¿no es cierto?, como poder participar para de una poder laguna participar. que en realidad es de todos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una ley que establezca que en cierta zona va a ser una reserva ecológica. Puede que esa reserva ecológica esté ubicada en un predio particular, de un particular. Entonces se estaría limitando el ejercicio del derecho a Del derecho propiedad de de ese propiedad. particular a través de sus facultades de uso y de goce.